Amada en las naciones, un saludo a nuestro Padre Dios, José Luis de Jesús Miranda, recibiendo que está transformado y que está gobernando a las naciones. Una alabanza hacia Él. ¡Gocémonos! Porque viví, José Luis me lo ha enseñado, que Cristo con su ofrenda para siempre me ha salvado. Me consoló, me prosperó y mis pies afirmó. Me alumbró y me enseñó que soy un enseñó que perfecto.